Hoy a las 16:30, pero como lo decía Tucu, seguimos en nuestra ciudad, en Villa Allende, suceden cosas y a media mañana nos llegaba un mensajito, sinceramente no habíamos detectado el caso en redes sociales, de este vecino, de este laburante de aquí de la villa que ha sufrido un accidente urbano, por decirlo de alguna forma, se notaban en la foto. Mucho golpe, su rostro muy deteriorado. Queremos hablar con la mamá Alejandra, que está con nosotros al aire, para conocer un poquito más el caso. Alejandra, la saludamos de Radio Nexo. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Alejandra, bueno, nos asustamos mucho cuando vimos el rostro de su hijo allí en redes sociales. Cuéntenos un poquito, ¿qué fue lo que pasó con él? Él salía de trabajar porque trabaja en la distribuidora dulce. Uh-huh. Salió de trabajar y cuando sale en la bicimoto, agarra la calle Maipú y no vio la zanja que habían hecho. Uh-huh. Y bueno, ahí tuvo el accidente, en la cual él cayó de boca. Es cuadrado que llevaba el casco, porque si no estaríamos contando otra historia. Uh-huh. O sea, la distribuidora donde su hijo trabaja es, si no me equivoco, ¿puede ser en casa de Alsina? En la Alsina, claro. Él tuvo el accidente entre Alsina y Saavedra. Claro. En la calle Maipo. Uh-huh. Él pasa en la moto, claro, y ahí en la publicación que usted hace en redes sociales se ve justamente el lugar allí en la calle donde está esta zanja. Sí. Uh-huh. Bueno, él, por suerte, usted decía, tenía puesto el casco. Tenía puesto el casco, sí. Uh-huh. Sí. Gracias a Dios, sí tenía puesto el casco, entonces eso evitó consecuencias mayores. Uh-huh. Más allá de las consecuencias que tiene, porque ahora tiene fractura de maxilar inferior, o sea, estamos esperando que le llegue la prótesis para poder que lo puedan operar. Tiene el labio todo cortado, o sea, le han hecho 10 puntos en el labio inferior. O sea, uh-huh, dentro de todo, él la sacó harta. Alejandra, preguntarle cómo está su hijo es una obviedad, no la está pasando bien, pero digo, él está en su casa, él está internado. No, internado. No, él no está internado. Uh-huh. No, porque no puede tomar, no puede nada, entonces no. Leíamos el posteo, realmente las imágenes son duras, ¿no? Muy desfigurado el rostro. Usted estaba, y no es para menos, dolida, enojada, diciendo, che, ¿quién se va a hacer cargo de esto, no? Por obras que quedan ahí a mal terminar, le ha pasado esto a mi hijo. Exactamente, yo a mí me gustaría saber que alguien, ¿quién se va a hacer responsable ahora de todos los gastos? Uh-huh. De todas las cosas de él, porque, o sea, está bien, él trabaja, pero también él tiene otros problemas, tiene una familia. Uh-huh. Sí, no, y algo muy básico, Alejandra, si el asfalto estuviera como tiene que estar, no estamos haciendo esta entrevista. Exactamente. Uh-huh. Aparte, o sea, yo más que todo lo hice público también porque no es solamente el accidente de Marco, sino de que él también tiene una discapacidad. Uh-huh. O sea, las personas con discapacidad que van a andar volteando en todo Villa Allende porque no hay una calle sana. Uh-huh. Se ha contactado, usted la publicación la realiza hoy, Alejandra, tengo entendido, ¿alguien se ha contactado con usted? De Desarrollo Social, Nicolás García, nada. Uh-huh. Uh-huh. Para darles una mano, para ponerse a disposición. Sí, a disposición, o sea, ofrecer el traslado y algo de mercadería, nada más. Uh-huh. Alejandra, nosotros de Radio Nexo nos enteramos del caso, queremos ayudar en cuanto a la visibilización. Le pedimos también si llegan a hacer alguna especie de abrir alguna colecta, si hay gente que del otro lado quiera hacer alguna donación para bueno, paliar entre todos y todas el gasto de la operación de su hijo. Bueno, acá estamos a disposición. Bueno. Sí, porque en realidad no, o sea, uh-huh. Él tiene una familia, tiene dos niños chiquitos que ya ahora no sabemos cuándo vuelve a trabajar, o sea, no. Uh-huh. Tiene la última, Alejandra, y agradeciéndole, él ya tiene fecha de intervención quirúrgica, él más allá, digo, de toda esta situación que es absolutamente lamentable, digo, él está bien de ánimo. Sí, él, la cirugía de él está programada para hoy a la tarde. Bien. Bueno, estaremos haciendo fuerza desde acá y a estar muy, muy atentos. Alejandra, le mandamos un abrazo grande y desde Radio Nexo toda la fuerza para este momento. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Te agradezco de corazón. Por favor. Alejandra, la mamá de Marcos, vecino de aquí de la villa. Bueno, el caso, no queríamos conocer un poquito más, nos sorprendió cuando lo veíamos en redes sociales, absolutamente desfigurado el rostro. Por suerte tenía casco, ¿no? Sí, y hay un responsable de esto, porque se trata uh-huh. de obras públicas, se trata de calles públicas, el responsable acá es el Estado, ¿no? Que no solamente no termina las obras como debería terminarlas, sino que encima tampoco señalizan cuando hay este tipo de trabas en el camino, digo, pozos, las calles en mal estado, las obras a media terminar o en proceso, y no hay nada que te indique que hay algún tipo de peligro en la vía pública. Uh-huh. De hecho, también lo hemos hablado, pasa en la calle Mariani Saavedra, ahí mismo hay una rampa en malas condiciones, uh-huh. en muy malas condiciones. Está mal hecha, está mal puesta, pasa la gente común y tiene que atravesar la rampa, con lo que implica el riesgo, porque ni siquiera tiene antideslizante. Uh-huh. Se caen, constantemente se caen y se chocan contra la vidriera que justamente está ahí en el paso. Y obviamente, si no hay vereda ahí, la rampa está mal puesta, está mal hecha. Incluso también es peligroso para la persona con discapacidad que necesita usar la rampa. Otra de las calles que se ve afectada por obras y que tiene un descuido en ese sentido, también en materia de seguridad y higiene, se puede hablar de calle del Carmen, también es otra, en las que, bueno, las señalizaciones son escasas para dar cuenta de roturas, las zanjas son profundas, hay peligro de accidente de tránsito también por ahí, nos llegan mensajes de vecinos, así que, bueno, un montón en ese sentido. Pero digo, no es una ciudad tampoco tan grande, no estamos hablando de la ciudad de Córdoba, Buenos Aires, es una ciudad chica, y digo, no hay nadie que controle, no hay nadie que a veces, no hay nadie que esté al tanto de las condiciones en las que quedan las calles, las veredas, no hay nadie. No es sí, muy difícil relevar, ¿eh? Creo que las dos palabras que sintetizan esta nota y este bloque es responsabilidad por un lado y empatía, uh-huh. ¿no? Empatizar con, en este caso, con los vecinos. 37 de las 2 en todo el país. Bueno, te contamos, ¿no? A lo largo y a lo ancho de la mañana venimos tocando diferentes temas, nos movemos por todos lados, desde Río Ceballos. Hace rato lo decíamos, lo repetimos ahora, temprano estuvimos con el intendente de Salán, después nos vinimos a la inauguración de la filial Fernández. Beto Fernández acá del Club Belgrano. En Río Ceballos hay una denuncia por una supuesta repago de obras, se está pagando dos veces una obra, denuncia un concejal, el concejal Lemos, de allá de aquella localidad. Y ahora recién estuvimos hablando de esto, de las roturas que tiene nuestra ciudad acá de Villa Allende. Viene movidita la mañana, Gambarta, ¿eh? Nos metemos en canciones, ya volvemos con tema dengue, ¿eh? Gracias por estar del otro lado, ahora canciones. Mi héroe. brillar, mi amor, a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Brillar, mi amor.